contalo como quieras. Los jueves de 7 de la tarde a 8 de la noche por La Correntada 92.7. A partir de este momento se disfruta, se baila y se goza. Escúchalo y contala como quieras. Suena, suena, suena. Contalo como quieras, pero la economía sigue cayendo y el INDEC informa que hay un 27,3% de argentinos que están por debajo de la línea de pobreza. El índice de desocupación en nuestro país es del 9,6%. La inflación, ya no sé qué decirte, mirá. Contalo como quieras, pero hablando de inflación, esa que era fácil de controlar según nuestro actual presidente cuando era candidato, debe ser uno de los únicos indicadores que sigue creciendo y creciendo, porque en septiembre se supone que trepó al 7,7% y se proyecta para todo el año la friolera del 48%. Contalo como quieras, pero ayer no más, como dice el tango, el secretario de Energía decide, eso sí, enérgicamente, que tenemos que pagar los ciudadanos las pérdidas de la empresa de gas. Porrón. Eso sí, 24 cuotas, ¿eh? 24 cuotas, en ahora 24. La oposición y hasta un fiscal lo denunciaron, decidieron, como siempre hacen, marcha atrás. Pero igual es el Estado, o sea, todos nosotros, los que vamos a desembolsar millones para compensar a la empresa de gas. Pero vos, sí, contalo como quieras. Sí, contalo como quieras, pero la lluvia de inversiones nunca llegó. Y en su lugar llueven los despidos mientras se desmorona la producción industrial. No lo decimos nosotros, lo dice el INDEC también, que cayó un 5,6% en el último año. Y lo mismo el Producto Bruto Interno, ese que dicen que se robaron todo, pero que nadie sabe qué es. El PBI, sí, porque es un 4,2% más bajo que el de 2017. Pero vos, contalo como quieras, mientras nuestros compañeros de COPLAC siguen bajo la lluvia en la ruta, esperando que se haga justicia. Contalo como quieras, pero en Brasil se impone la derecha en las elecciones generales con un candidato que es misógino, es racista, homofóbico y violento. Algunos dicen que lo que pasa es que peca de sincero, pero vos, está bien, vos decímelo como quieras. Y sí, podés contarlo como quieras, pero aquí en San Pedro seguimos sumando despidos. En las fábricas y encima cayó granizo, perdimos gran parte de la producción de duraznos y seguramente eso signifique menos trabajo rural, pero vos contalo como quieras. Trying to explain how I feel. asked me before, they never expected it to. Don't cry for me, Argentina, because I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. And as for fortune, hermoso ese tema, sí. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes. Buenas tardes, Marisol. Con lluvia, con humedad, Valentín, ¿cómo estás? Bien. Qué lindo este espacio, qué lindo estar acá con vos esta tarde. Muy contenta, un poco nerviosos, así ansiosos de estar en un espacio nuevo, pero la verdad, muy contentos. Gracias a la gente de La Correntada, che, qué linda casa esta. Es hermoso. Yo particularmente tengo una historia... Con la cooperativa, una historia entrañable en la cual empezamos a trabajar cuando recién llegué a San Pedro con Chueco Alarcón y sí. Con Antonio Ríos y con otros compañeros, con la cooperativa Fénix. Todos vecinos bueno, de acá de Las Canaletas, todos vecinos del barrio, gente de la cooperativa Las Canaletas. Así es, sí, sí. Es un hermoso lugar, un espacio... que particularmente te conecta con lo mejor, ¿no? Con la naturaleza, te conecta con lo mejor de vos. Digamos que de algún modo este lugar libera la mente de las malas influencias externas y deja lo mejor de vos, que es lo que esperemos poder brindar a los oyentes. Ay, ojalá que sí. A mí, bueno, además de la belleza del lugar, la verdad, hay mucha belleza en la gente acá en el barrio. Uno, todas las veces que ha estado y que hemos compartido cosas, sabemos que hay gente muy noble y compañeros muy interesantes acá con los que charlar. Bueno, este espacio que estamos acá compartiendo La Correntada y que va a ser todos los jueves a las 7 de la tarde, de las 7 a las 8 es para eso. Así para es. Hablar, para expresarnos, por si alguno no se dio cuenta todavía, el nombre lo dice un poquito todo, se llama Contalo Como Quieras porque... esa frase que un poquito está en todos lados, ahora en las redes mucho, en los medios de comunicación mucho, esperemos que quiera decir eso en la mayor parte de los casos, que es expresémonos, podamos hablar, que a veces hay en algunas veces que parece que no se pudiera del todo, esperemos que este espacio nos dé esa posibilidad, ¿no es cierto? En principio, en este programa, Contalo Como Quieras, en La Correntada, la cooperativa Las Canaletas, lo que vamos a tener básicamente es la libertad de expresar lo que sentimos, la libertad de expresar cómo lo sentimos, si estamos tristes, si tenemos bronca, si estamos indignados, si tenemos una alegría, lo que nos pasa a nosotros, a nuestra familia, a nuestros vecinos. También decíamos lo que le pasa a la Argentina y lo que le pasa a la patria grande, de lo cual también vamos a charlar un poco, porque lo que le pasa a cualquier país latinoamericano... tarde o temprano nos pasa a nosotros también. Bueno, y como dice Teresa Parodi, nunca tenemos que olvidar que el amor nos hace bien. Entonces, enfoquémonos ahí, Valentín. Bueno, enfoquémonos en eso. el alma me llegó hasta vos, con mi canto de amor, corazón. Me haces falta para andar por la vida soñando con esa ilusión que nos pide seguir sin perder la esperanza. El amor nos hace bien. El amor nos hace bien. El amor nos hace bien. El amor nos hace bien. La palabra imposible de pronto se vuelve menor si me roza tu luz y tus manos me alcanza. Es distinta la lluvia golpeando infinita el cristal, que el abrigo está en vos y en tus brazos la calma. El amor nos hace bien. El amor nos hace bien. El amor nos hace bien. El amor nos hace bien. A la vuelta de tanto naufragio en el puerto estás vos, y el acorde mayor creció en mi guitarra. Las tormentas que traen los días no pueden entrar a ese pacto de sol que tenemos en casa. El amor nos hace bien. El amor nos hace bien. El amor nos hace bien. El amor nos hace bien. El amor nos hace bien. El amor nos hace bien. El amor nos hace bien. El amor nos hace bien. El amor nos hace bien. El amor nos hace bien. El amor nos hace bien. Y acá estamos en el aire de La Correntada, en la 92.7, compartiendo con Valentín Mastrangelo esta tarde lluviosa, haciendo nuestro debut aquí en esta radio maravillosa, con teléfonos para que ustedes también se puedan contactar con nosotros. Si hay alguien por allí escuchándonos. Sí, tenemos el teléfono directo para quien nos quiera llamar, el 437-393, y el celular con WhatsApp, 15-555-587. También nos podés escuchar por Facebook, el Facebook de La Correntada, FM92.7, y en Instagram, FM La Correntada. La página web es lacorrentada.org. .ar. Bueno, nosotros ya estamos pasadito de edad para el Instagram, por ejemplo, no tengo. ¿Vos tenés Instagram? No, pero voy a hacerlo ahora que estamos en La Correntada. Y porque si vas a estar en el último grito de la moda, tenés que estar en Instagram. Sí, yo estuve todos los días, siento que me pasa por encima la tecnología, años de radio, de otro tipo de tecnología, pero esto siguen creciendo. Estaba mirando el cartel que puso Pauli aquí. Le agradecemos porque arrancamos un poquito mal con alguna cosa. No le agradecimos a esta criatura maravillosa que nos hace de operador. Extraordinario Julián Oviedo, nuestro operador estrella. Mi amor. Gran compañero, gran trabajador, un técnico insuperable, andar en varios programas de esta radio. Bueno. Está salvando a nosotros de todos nuestros errores. No creo, hay muchos que se van a notar igual. Pero bueno, ese cartel que puso justamente la hermana de Juli, Pauli dice, más micrófonos libres y menos armas. Felicitaciones, realmente. Muy bien. Un montón de carteles acá, sí, con los que uno encuentra. Esto como de mirada de principiante que tenemos hoy en este primer programa y que les queremos compartir también qué le pasa a uno cuando recién llega a esta radio, de paso, ¿no? Así es. Para aquellos que somos nuevitos. Bueno, ahí a tu lado tenés un dibujo de Agustín Tosco, si no me equivoco, con un texto. La única división que nosotros hacemos es entre los que luchan y los que se entregan. Extraordinario. Bien, posiblemente tengamos que charlar de ese tema y lo podamos tener a Agustín Tosco como guía a la hora de que discutamos o charlemos entre nosotros, y seguramente vamos a tener un entrevistado al aire. ¿Qué es lo que está preparándose para el acto del 17 de octubre, bueno, en un periodo tan crítico como el que está atravesando nuestro país? Exactamente, muy bien. Bueno, vamos a hacer un poquito una entrada acá contándole a la gente de qué se trata esto que venimos a hacer nosotros, ¿no? ¿Tenemos en claro qué venimos a hacer, Valentín? Más o menos. Y bueno, poco a poco va a ir saliendo. Va a ir saliendo, esto va a ir queriendo. Va a ir saliendo. Cada uno lo va a ir contando, porque de eso se trata, por eso es contalo como quieras. Cada uno lo irá contando, pero en este contalo como quieras, la idea es poder proponer algunos temas que todos compartan. Va a haber compañeros que hablarán de diferentes cosas. Por ahí tendremos alguno que otro columnista, alguno que se irá sumando con el tiempo, ¿quién dice? Seguramente. Pero bueno, sí. Hoy tenemos planteado esto, como vos decías, de hablar del 17 de octubre. También alguna que otra visita, ¿no? Vamos a tener una visita, seguramente, la estamos esperando, que va a traer algunos temas judiciales y los temas que más nos preocupan a la población, en el sentido de cómo se administran los recursos del Estado, tanto provincial como nacional y municipal. No queremos adelantar el nombre de nuestra visitante, bueno, porque estamos esperando que aparezca como la estrella invitada. Acá, para todos, es contarla como quieras, como te salga del corazón. Si hay alegría, si hay tristeza, si hay indignación, si hay bronca, La Correntada, contalo como quieras, en la 92.7. Encanta, ya sé que te encanta, por eso lo elegimos, Valentín, este tema. Hermoso, hermoso el tema del chango, ¿no? Muy lindo, muy amoroso es el chango. Y bueno, con este tema y con esta cortina que elegimos para nuestro programa, también les vamos a contar sobre aquellos temas de la semana que en San Pedro más nos impactaron. Es la idea que lo podamos charlar, que lo podamos analizar y que por ahí también tengamos algún audio, alguna cosita preparada que les traemos para compartir con ustedes y que sobre eso podamos tener alguna reflexión. Por supuesto, como elección nuestra, entre vos y yo, Valentín, fue esto. Elegimos un pedacito de la charla que dio el sábado pasado en el Sindicato de Papeleros el diputado por la Ciudad de Buenos Aires, por Leandro Santoro, por la corriente de los irrompibles, ¿no? Un radical, un kirchnerista también, un compañero es. Así es. Santoro. Sí, dos muy buenas actividades hubieron en el Sindicato de Papeleros. Anteriormente a Santoro había estado Ricardo Feletti o Roberto Feletti. Roberto Feletti, que hoy es secretario de Economía del municipio de La Matanza, pero que fue funcionario del Ministerio de Economía de la Nación en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Y también nos dio un panorama ligeramente preocupante, podríamos decirlo, para decirlo de un modo que no sea alarmante, que no sea alarmista, es decir, sobre el futuro económico del país y de nuestro pueblo. De esa intervención también participó muchísima gente. No tenemos en este momento un audio, pero nos comprometemos a acercarlo en una edición próxima de Contala como sí, quieras. Interesante lo que dijo Feletti. como vos decís, sí preocupante, pero me parece que es interesante porque también siento que ante una sociedad que está un poco adormecida con las cosas que nos están pasando, hay como un poco más de interés, por lo menos, en ir a escuchar a un montón de gente que nos puede dar un panorama de la realidad. Objetiva me refiero a desde su posición, por supuesto, como puede tener cualquier economista, cualquier político, digamos, interpretar, tratar de que podamos interpretar y tener datos precisos acerca de lo que está ocurriendo, ¿no? Porque estamos todos en un momento en el que los medios de comunicación nos brindan una infinidad de datos, algunos bastante dudosos, vamos a decir la realidad. Entonces, sí, los datos son datos, lo que son dudosas son, digamos, las interpretaciones. Por ejemplo, en principio, el de comentar todas las catástrofes económicas que están aconteciendo desde que nos gobierna Cambiemos y contarlo como si fuera un fenómeno climatológico, con un paso de turbulencia, hay debilidades, cuando en realidad todo esto que sucede es fruto de una política que creo que básicamente está dirigida empobrecer a los argentinos en el sentido de bajar el costo salarial para que las empresas puedan exportar más, empobrecernos para que no podamos consumir gas, de modo tal que ahora el gas que los argentinos no podemos consumir está comenzando a ser exportado a Chile, lugar desde donde antes venían los barcos que contrataba Aranguren de su empresa Shell, para vendernos a nosotros al precio más caro que el que le comprábamos a Bolivia. Digamos, toda esa situación que es tan preocupante y cuya interpretación a veces en los medios se la pinta como, bueno, este tormentón, esta devaluación es lo mejor que nos pudo haber pasado, porque de ese modo nos volvemos más competitivos. Bueno, está demostrando que la competitividad del trabajo argentino no se muestra en la creación de fuentes de trabajo, porque nosotros vemos que aquí, particularmente en San Pedro, en toda la costa del litoral del Paraná, en las automotrices de Rosario, de Córdoba, Buenos Aires y en todos lados, el trabajo cada vez disminuye más, y todo esto, perdón que me alargue demasiado, no, está perfecto. Todo esto básicamente como un objetivo de la política económica que ahora está monitoreado por el Fondo Monetario Internacional. Bien, por eso vos decías, Feletti lo que dio fue una charla, básicamente estuvo más enfocada en la parte económica y la presencia de Leandro Santoro, que fue, bueno, invitado, digamos, bueno, por diferentes fuerzas políticas, ambos fueron invitados de San Pedro, digamos, también compañeros de San Pedro que están participando de diferentes ámbitos de la política, pero Santoro dio más su posición política al respecto. Nos pareció interesante este corte, ¿no? Porque la charla fue, por supuesto, mucho más extensa, pero en esta parte me parece que Santoro es interesante porque es bien concreto acerca del futuro y un poco mirándose las elecciones del 2019, así que si te parece vamos a escuchar esta parte. ¿Cuáles son las tareas que debemos afrontar? Que nos encomiende. Y vamos a necesitar que nos acompañen todos, porque lo primero que hagamos cuando pongamos un presidente o una presidenta en la Casa Rosada va a ser pegarle una patada en el culo al Fondo Monetario Internacional. Desestabilizar el próximo gobierno popular y va a haber corridas financieras, así que vamos a necesitar que la conciencia del pueblo esté alta y que la sensibilidad de los que le va bien también esté alta, porque van a tener que ayudar a los que menos tienen. Y entonces, cuando tengamos esa prueba de fuego, vamos a tener que llamar al triunvirato de la CGT y mandarlos a su casa, porque se va a necesitar una CGT colectiva. Se pongan en contra de nosotros, incluso si pretendemos recuperar la dignidad que perdieron en estos 2 años, porque son inteligentes a la hora de hacer eso y utilizarán un sector de la izquierda trotskista y seguramente utilizarán también un sector del lumpen proletariado para fracturar la base social de este proyecto popular. Y una vez que tengamos también decidido que hay que echar al Fondo Monetario, que tengamos el respaldo de una nueva CGT, vamos a tener que llamar a todos los que compraron bonos de la deuda, sentarlos en una mesa y decirles que así no se paga, porque la deuda externa no se paga con el hambre del pueblo y hay que renegociar la deuda externa. Tengamos que decirle a las empresas energéticas y a las empresas gasíferas de la Argentina que se les terminó el curro porque van a volver a ser nacionales. Y si van a volver a ser nacionales, también vamos a tener que volver a ser nacionales. Y habrá que llamar a los exportadores de soja y decirle que como el problema de la Argentina son los dólares, se acabó la posibilidad de que no liquiden más en la Argentina. Van a tener que traer los dólares a la Argentina, los van a tener que liquidar acá. Porque los dólares argentinos no se utilizan para la fuga y la especulación, sino para generar producción, empleo y trabajo. Y esto, compañeros y compañeras, ¿saben qué? Va a costar un huevo y la mitad del otro. No va a ser fácil. Nadie nos va a regalar nada. Va a ser difícil y vas a tener inclusive gente que se va a beneficiar con esta política, que se va a poner en la vereda de enfrente y te va a decir, como si fuese multimillonario, pensá en la seguridad jurídica, Leandro. Pensá en los intereses de los capitalistas, no van a venir las inversiones. Y mágicamente nosotros le vamos a decir, pero bueno, ¿te das cuenta que dijeron estos tipos que iban a respetar la seguridad jurídica, que iban a ser amigos de los mercados, que eran amigos de los inversores, y que no fue para el orto en estos 4 años? Y aunque parezca increíble, esta discusión la vamos a tener, será ahora, será más adelante, pero cuando nos toque gobernar, la vamos a tener. ¿Y saben qué? La conclusión de toda esta historia, que es para poder recuperar la soberanía política, para poder construir una sociedad libre, justa y soberana, no se necesita solamente que Cristina sea presidente. Se necesita que el pueblo, y cuando digo el pueblo no estoy hablando de una construcción abstracta, estoy hablando de un sujeto concreto, se disponga a entrar a la Casa Rosada, sacar a patadas en el culo a las corporaciones y hacerse cargo de gobernar nuestro propio destino. El 10 de diciembre del año que viene, no solamente hay que echar a la derecha por los votos, hay que poner al pueblo en la casa de gobierno y construir definitivamente la patria limpia y justa y soberana. Gracias. Bueno, después de Santoro y de las palabras de Santoro, no queda mucho más para agregar, Valentín. Está enojado Santoro. Sí, digamos que expresa sus ideas con la potencia y con el entusiasmo que se requiere para estos tiempos difíciles, ¿no? Porque hay veces cuando las situaciones difíciles van agobiando en los aspectos de la vida cotidiana, las personas comienzan a deprimirse y comienzan a no ver la salida y a pensar que esto no tiene arreglo y que lo único que se puede hacer es aguantar. En este sentido, Leandro Santoro habló, y habló muy bien, del tema de hacer política con alegría y de ponerle entusiasmo a las cosas que se hacen, y de que ese entusiasmo tiene que ser contagioso para la juventud, para la gente grande, para los trabajadores, para los docentes, para todos los sectores de la sociedad, en el sentido de que nada se puede hacer con tristeza, con alegría, todos podemos construir y pensar un mundo mejor. Pero también habló de las tareas que tiene que hacer el próximo gobierno. A mí me encantó cuando dijo que hay que ser, bueno, hay que romper un poco los moldes, ¿no? No recuerdo las palabras exactas, obviamente. Santoro, un tipo que tiene un oficio maravilloso. Yo, bueno, vos sabés que a mí me gusta mucho Santoro como político, como me parece que es una persona con una formación, además, impecable, sí, que la aprovecha muy bien. Le saca muy buen jugo a la formación docente que tiene, a la formación, porque es docente de la UBA, es docente universitario, de las facultades sociales, por eso digo, ahí, bueno, de la facultad a la que he ido y que quiero mucho, pero un tipo con ideas muy claras acerca de, bueno, sus, cuáles son aquellas convicciones que, que lo dominan y hacia que lo llevan a, en este momento, estar en un lugar bastante, me parece bastante destacado. Ya, como en otras circunstancias, he visto que en San Pedro mucha gente lo fue a ver y me llamó la atención que dijera, bueno, lo sigo, me gusta, lo he escuchado, es una persona a la que mucha gente lo escucha porque está mucho en los medios y le llama la atención algunas ideas que él tiene. A mí me pareció muy bueno aquello de que tenemos que romper un poco los moldes y que tenemos que empezar a ser lúdicos, a jugar, digamos, dijo, ¿no? A jugar con aquellas estructuras que nos están conteniendo en este momento, que están un poco rígidas y que nos están impidiendo ser un poco creativos en momentos donde, en momentos de crisis, ¿no? Justamente, creo que no quiero ser exagerada e irme al mayo francés, a la imaginación, al poder, pero un poquito de eso hay, ¿no? Que en aquellos momentos de crisis uno tiene que utilizar más que nunca todos los recursos de los que dispone y empezar a jugar un poco con la realidad para que se nos ocurran ideas que nos permitan, sobre todo, ser solidario y colaborar. No siempre ayudarnos a nosotros mismos, sino justamente crear condiciones para los demás, que es lo que está faltando en este momento, ¿no? A veces en las crisis es donde más se ven los egoísmos, lamentablemente. Y sí, digamos, en las crisis se ve, por un lado, la gente que tiene un corazón grande y que siempre está dispuesto a ayudar al otro, la gente que tiene que realiza, digamos, emprendimientos sociales tipo comedores, desayunadores, la gente que todos los días está ayudando y colaborando, por ejemplo, con los compañeros de COPLAC que se quedaron sin trabajo, los gremios que a pesar de no estar en este momento con despidos, realizaron acciones solidarias, documentos, marchas, y toda la población que sabe que, como aquel poema de Bertolt Brecht, que decía, primero se llevaron a los judíos, pero yo no era judío, entonces no me preocupé. Luego se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me preocupé. Vamos a abreviar. Dice, bueno, ahora vienen por mí, pero ya es tarde. Este es un momento en el cual todos los que tenemos un poco de conciencia y un poco de experiencia histórica sabemos que lo que le pasó a los trabajadores de COPLAC, lo que le está pasando a los trabajadores de COPLAC, lo que le pasó a los trabajadores del Atucha, los miles de trabajadores que se quedaron sin trabajo, los miles de trabajadores de las automotrices, las textiles que están cerrando. En algún momento todo eso impacta en nuestro lugar, en nuestra familia, en nuestro vecino. Y entonces, contra eso es contra lo cual nos tenemos que proteger. Como dice Lila Downs, Soledad Pastorutti, la niña Pastori, que nadie sepa mi sufrir, pero se ve. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. amores. Si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará. Bueno, Valentina, aquí en La Correntada, la 92.7, compartiendo, contalo como quieras, con la gente de Las Canaletas, con todo San Pedro también, con aquellos que estén del otro lado, en esta inauguración de nuestro programa, en este debut que estamos teniendo así, un poco afianzándonos, poniéndonos en práctica. En mi caso, alguien me dijo, es como andar en bicicleta, no te creas, pasaron muchos años. Está como oxidada mi bicicleta, te digo un poco. Bueno, en mi caso estoy ahora en bicicleta, así que es un poquito más complicado. Pero creo que no está tan mal. No está tan mal para el arranque. Me encanta escucharte, me encanta la música, me encanta estar en este lugar, me encanta la idea de que podamos construir un espacio en el cual la gente se exprese y en el cual nosotros también podamos hacerla. Claro, y saludos a Patricia, que está escuchando. ¿Vos creías? Gracias, que nadie Patricia, nos... que nos mandaste tu mensaje de aliento. No sé quién es. ¿Vos sabés quién es? No, ni idea. Yo no sé, ese nombre me suena, pero no quiero saber qué. Bueno, no importa. Les repetimos los teléfonos por las dudas, el 437-393, el celular es el 55-55-87, estamos en La Correntada, en FM 92.7, y estamos con un compañero para hablar, que usted va a presentar seguramente. Sí, bueno, estábamos hablando en el final del bloque pasado, hablábamos de, digamos, las dificultades que vamos a tener que afrontar para poder salir de la crisis, y en ese contexto nos pareció oportuno llamar a un dirigente peronista histórico de San Pedro, Carlos Rotundo, para que nos explique, nos cuente un poco cómo ve él el panorama del peronismo local y si están haciendo preparativos para el próximo 17 de octubre. Carlos, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, felicitaciones. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Bueno, la pregunta del millón, ¿hay unidad, Carlos? Bueno, yo creo que muchísimos compañeros y militantes estamos trabajando para eso. Lo que está ocurriendo en el país, e incluso en nuestro Pago Chico en San Pedro, no deja lugar a otra salida que no sea la de que todos los que estamos intentando resistir contra esta masacre social que se está realizando en la Argentina, nos unamos y dejemos de lado todo tipo de cuestiones que no sea el interés común. Y bueno, en ese sentido, todos los días martes en el seno del Partido Justicialista, gracias a una convocatoria, la mayoría somos militantes que concurrimos intentando buscar este camino, lo vamos explorando. Muchas veces se logra con la acción, participando en distintas actividades, y bueno, y en este caso lo vamos a hacer, pretendemos hacerlo homenajeando al 17 de octubre en un acto que, bueno, ya está decidido, se va a hacer a las 20 horas frente al busto del general Perón en la intersección de la avenida Sarmiento y la calle Juan Domingo Perón, ahí a una cuadra del bulevar de la Barranca, y bueno, y ahí vamos a dar nuestro testimonio y hoy más que nunca a manifestarnos en este día, ¿no es cierto? Carlos, se supone que van a concurrir todos los sectores del movimiento en este momento tan difícil a este acto que de algún modo pone en, digamos, en escena la lealtad, ¿no? La lealtad que todo dirigente político debe a su pueblo y que el pueblo tuvo en su momento con su líder para liberarlo de la cárcel, ¿cierto? Sí, sí. Sí, bueno, la aspiración, somos un nutrido grupo con historias distintas, la mayoría dentro del peronismo, otros no, bueno es decirlo. Hay otros militantes que también están participando en la organización de esto que de alguna manera valorizan muchísimo al peronismo, esa gesta histórica, esa fecha fundacional, y también están participando en la organización, así que nosotros creemos que sí, que la mayoría, la totalidad de los compañeros van a participar y bueno, y vamos a decir que estamos poniéndonos de pies frente a esto que está ocurriendo en nuestro país y que estamos dispuestos a no permitirlo y que nos movilizamos en ese sentido y que es un acto más en este largo camino que significa presentar una propuesta única para la población de San Pedro y poder hacer frente a lo que nos está ocurriendo de alguna manera, ¿no? Carlos, estamos en un momento en el que hay frentes políticos que justamente integran fuerzas distintas, ¿no? Peronismo, como decía, otras fuerzas que incluso vienen del radicalismo. Sí. Unidad Ciudadana tiene a gente como justamente con Valentín, estábamos presentando un audio de la charla que dio Santoro el sábado, sí, Leandro, sí. Santoro, que viene del radicalismo, es un, sí, dirigente de la Juventud Radical, y él decía en la charla que estamos en un momento donde lo que hay que enfrentar es la derecha, ¿no? Básicamente, donde, sí, hay que romper un poco aquellas estructuras partidarias. ¿Opina lo mismo? ¿Cuál es la opinión? Porque, digamos, de aquellos dirigentes, como es su caso, o el de muchos, que representan muy fuertemente un partido, ¿no? Sí, sí. No, yo estoy totalmente de acuerdo, pero esto no es nuevo en el justicialismo. El justicialismo siempre fue un movimiento, independientemente de la representación formal y partidaria, que es el PJ, el peronismo como movimiento nacional y popular siempre se expresó con la participación de todos los militantes y de todo el pueblo peronista, pero con el acompañamiento y con la participación a lo largo de toda la historia de otros sectores políticos de los cuales nos enriquecemos y también nos nutrimos de experiencias por ahí distintas pero que son sumamente valiosas, sobre todo en este momento tan difícil y tan delicado donde va a requerir la reconstrucción del país, va a requerir cuando esta gente deje en el gobierno va a requerir del esfuerzo absolutamente de todos los argentinos de buena voluntad. Y en ese sentido privilegiamos más que nunca esta vocación y este espíritu frentista que el Movimiento Nacional Justicialista tiene desde su propia creación, ¿no es cierto? Uh-huh. Incluso su origen tiene que ver con eso, tiene que ver con una alianza entre distintos sectores que privilegian la justicia social, la independencia económica, la soberanía política. Justamente el origen fue ese, ¿no es cierto? Múltiples sectores, hay autores como, qué sé yo, Hernández Arregui, por ejemplo, que muchos nos hemos nutrido leyéndolo, y era un radical del radicalismo de Forja, ¿no es cierto? Y bueno, y maravilloso, maravilloso escritor, maravilloso historiador y autor de obras que fueron tan importantes para nosotros en aquella época. Por supuesto que nosotros necesitamos la colaboración de todos los sectores. Esto, la situación es muy grave, la patria está en peligro, como se dijo en algún momento, y bueno, y frente a eso, un gran frente patriótico es lo que tenemos que oponerle. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos. Estaremos por allí. Y que tengan mucha suerte. Muchas gracias, Carlos. Bueno, hasta luego. Valentín, gracias. Adiós. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hablamos con Carlos Rotundo, dirigente peronista ya histórico de San Pedro, ¿no? Ya un compañero de los peronistas de raza de San Pedro, sobre el acto del 17 de octubre, que faltan muy poquitos días. Un ratito de música y seguimos aquí en Contalo Como Quieras. Bueno, ya nos queda poquito de programa, Valentín. 10 minutos, no podemos creerlo. Muy poco, pasó volando el tiempo en un primer programa. Con todo, preparamos millones de cosas. Le queremos contar a los oyentes que teníamos como un millón de cosas. Tenemos una invitada que la queremos saludar. Tenemos la invitada estrella. Muchas gracias por venir. Gracias por venir a la doctora Margarita Fritsch. Muy buenas noches. Gracias por estar acá con nosotros hoy. Gracias por estar con nosotros, Margarita. No, para mí es un gusto. La verdad, un gusto que además... Además es una necesidad que existe un programa como el que ustedes están planteando. Me parece muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Por lo menos lo que planteamos es el espacio, digo. La idea justamente es que se vaya haciendo, con la correntada se vaya haciendo, ¿no? Un poco. Así con las voces de todo y con los temas que todos los días nos preocupan, así que no necesitamos... Cada día tenemos un tema nuevo que se nos suma. No hay que preocuparse mucho por la producción. No, aparece exactamente. Solo. Creo que es eso un poco el planteo. Y seguramente lo que estamos tratando de plantear con vos aquí, con nosotros en la radio, es hoy también otro tema preocupante que está ocurriendo acá en San Pedro, ¿no? Así es, sí. En principio le habíamos pedido a Margarita... que ella tiene un amplio conocimiento de temas jurídicos conflictivos para los sanpedrinos, que a ver si podría colaborar con nosotros en aclararnos algunos puntos que para nosotros nos resultan dudosos, que no sabemos cómo explicarlos, que la gente no los entiende. Escuchamos hablar devolución de gastos para el secretario privado del intendente por 60.000 pesos mensuales durante un año, reintegro de gastos para algunos concejales también. Escuchamos hablar que el intendente o la asesora legal del municipio plantearon hacer uso de un procedimiento administrativo gratuito para personas sin recursos para escriturar un bien a su nombre. Escuchamos hablar de muchas cosas y, por ejemplo, últimamente escuchamos hablar de un conflicto que habría sucedido con el puerto. ¿Vos podrías aclararnos algo de qué se trata? Aunque sea, sé que tenemos poco tiempo, pero tal vez nos podés dar un indicio. Les cuento dos o tres cositas que son más interrogantes que... Algunas certezas y bastantes interrogantes. Y tiene que ver con el trabajo en el puerto, tiene que ver con el dragado, tiene que ver con quién lo usa y tiene que ver con si se licitó ese dragado, si hay contrato, quién lo suscribió. Hay bastantes interrogantes, hay mucho dinero en juego. Hay una intención aparente de la provincia de que se pague por legítimo abono, o sea, sin licitación previa, montos que son exorbitantes, ¿no? Para nosotros son exorbitantes. Y hay algunas certezas, como por ejemplo la salida del presidente del consorcio de gestión, que se fue no por presión de la provincia, sino por decisión propia, como se encargaron de aclarar muy bien algunas personas con las que he hablado que están adentro del puerto. Es un tema interesante para desarrollar, si bien parece medio árido, difícil de entender. Son muchas las preguntas que ahora nos planteaste vos. Ah, bueno, pero tengo poco tiempo. ¿Cómo es esto de que hay un gasto sin licitación? Sí, hubo un dragado de emergencia, creo que fue en el mes de agosto, que se iba a hacer cargo la provincia, ahora no se sabe quién lo paga. Además hay una licitación abierta y aprobada con algunas cosas raras, con un sobreprecio, una oferta que hizo el prestador que casi duplica la propuesta económica del pliego. Hoy hay una draga trabajando sin presidente que firme ningún contrato y sin contrato, por ende no hay contrato con la draga. Pero además, ¿el dragado se hizo? Se está haciendo. Se hizo uno de emergencia en agosto y se está haciendo otro ahora. Pero, a ver, además, la empresa que se presentó con una figura jurídica que hoy es inexistente. O sea que ¿cómo es eso? Se presentó con una UTE, se presentó sola, después se incorporó como UTE y la UTE todavía no está formada. O sea que hay bastantes cosas. Hay bastantes cosas. La pregunta es, ¿quién está investigando esto, digamos? Bueno, hay algunos medios que ya están sacando este tema. Y lo están sacando en estos términos. Se mezcla un poco el dragado. Se hizo en San Nicolás un dragado también en condiciones bastante irregulares. Algunas personas, algunos, se pretendía que el consorcio de gestión de San Pedro pague el dragado de San Nicolás, lo cual considero que es imposible. Yo intenté ver si podíamos hacer una nota con alguna de las personas del puerto, pero con la gente que hablé me dijeron que prefieren no hablar de este tema. Se ve que es un tema difícil. Hoy el consorcio de gestión está formado, pero no hay presidente. ¿Tiene el municipio en esto algún tipo de, digamos, de injerencia, de control? Por supuesto que sí, porque forma parte del consorcio. Forma parte del consorcio, pero el consorcio es de la provincia. O sea que... el puerto es de la provincia, no el consorcio, perdón. El puerto es de la provincia. Por supuesto, el intendente integra el consorcio. O sea que debería estar interesado en este tema particularmente, ¿no? En esto que está ocurriendo. Y me imagino que sí. Además de interesado, preocupado, supongo que debe estar. Se habla de un importante dirigente de Cambiemos Local que iría al consorcio de gestión. Se habla de una persona de San Pedro, pero también ha trascendido que el ministro de la producción, que tiene aparentemente tiene un cortocircuito con el secretario de Vías Portuarias, creo que es el título, traería una persona de afuera. Ajá. Cosa que es bastante bien visto por algunas personas que conocen bien el puerto. Bueno, interesante debería ser charlar con quien estaba a cargo del consorcio, no del puerto, porque este ha sido el motivo de su retiro, ¿no es cierto? El motivo de su retiro fue precisamente que pretendieron que firmara algún tipo de contrato o que diera el acuerdo para que la draga funcionara sin contrato. O sea, lo que se le planteó fue que se pagara por legítimo abono, que es una forma excepcional de contratación, digamos, para casos excepcionales, que no es este. Para una emergencia. Para una emergencia, una inundación, una catástrofe. No es este caso. Bueno, medio como que planteamos una bomba, nos vamos, y este tema, pero... Calculo que vamos a poder seguir tratando este tema el jueves próximo. Sí, seguramente, porque con el paso de los días se van a ir... Va a haber muchísima información. Sí, va a haber mucha información. Además, el tema de puertos no es solamente el nuestro, que es importante porque da mano de obra a mucha gente, pero además hay mucho problema con los puertos de la provincia, muchos. Uh-huh. Bueno, otro tipo de problemas más a todo lo que ya tenemos, exactamente, ¿no es cierto? Exactamente. Al tema de la producción en general en la Argentina, que es ya escandaloso. Margarita, muchísimas gracias por acompañarnos. Es poquito lo que te dedicamos, pero tiene que ver con esta circunstancia de que nos tenemos que ir, de que nos faltan dos minutos, de que nos queda muy poquito. Pero otro jueves en los que participe... voy a pedir un pedacito más. El pero por jueves supuesto, que viene ya vas a te ya te digamos te acá te comprometemos de columnista, me imagino. Ah, fantástico, ¿eh? Me encantaría. ¿Te parece bien? Sí, me encantaría. Bueno, estamos llenando la mesa, vamos a tener que agrandar un poquito el espacio acá de la correntada, pues tenemos ya muchos compañeros presentes. Bueno, Valentín, te digo, no nos queda nada porque tenemos otros integrantes de la correntada esperando después de las 8 de la noche. Bien. Así que nos queda poquito espacio, les pedimos disculpas que venimos así como arrancando y nos lleva un poco el río a nosotros en esto de la radio. Así que todavía no manejamos el tiempo muy bien como para irnos a tiempo, como nos deberíamos ir, ¿no es cierto? ¿Cómo te sentiste? Bien. ¿Cómo estás? Estuvimos muy bien. Estábamos tensos, sí, ¿no? Sí, empezó un poquito tenso. Sí. Ahora estamos relajándonos, pero igual ya estoy nervioso de nuevo. ¡Ay, sí! No, ahora que se ponía muy bueno. Después de lo que contó Margarita, yo me quiero quedar hasta las 3, 4 de la mañana. Sí, sí, sí, sí. Bueno, creo que vamos a tener una columna muy importante porque este gobierno, por otra parte, nos da siempre un tema para tratar en lo que es el uso arbitrario de los recursos del Estado en beneficio personal. Así que creo que con este mensaje alentador... Hay tela para cortar todos los programas, por eso no se preocupen. Bueno, otro tema que no llegamos a hablar. Yo quería hablar permanentemente de este tema, pero bueno, nos vamos a ir con un tema musical que tiene que ver con, como así como un golpe al corazón que tenemos en estos días, que tiene que ver con lo que está pasando en Brasil. Porque realmente el triunfo en primera vuelta de este hombre, que representa todo lo que no queremos, por lo menos desde mí, no tengo nada en contra de ningún ser humano en este universo, pero sí en contra de esas ideas tan retrógradas que está en este momento representando de una manera tan cruel Bolsonaro, el candidato brasilero de la derecha que ganó en esta primera vuelta y que no se sabe qué va a pasar en la segunda, pero bueno, la tendencia dice que está ahí, le dan ganador, ¿no? Así es, sí. Muy posiblemente la semana próxima podamos hablar con una persona que estuvo participando de la campaña del candidato Haddad, que nos pueda dar, que habla un buen castellano y que posiblemente nos pueda dar una mejor perspectiva de lo que va a acontecer. Pero en general es preocupante porque nuestra economía y nuestra política está muy interrelacionada con la de Brasil y nos preocupa que la ola de derecha se amplíe y se profundice y se vaya más hacia la extrema derecha. Exactamente, bueno, les vamos a dar un beso desde aquí y los vamos a dejar, por supuesto, esperándonos hasta el jueves que viene a las 7 de la tarde, a las 19, aquí en La Correntada, y los dejamos con dos hombres maravillosos del Brasil, Caetano Veloso y Chico Buarque, perdón, que justamente dice, "Vosé no entiende nada". Você traz a Coca-Cola, eu tomo. Você bota mês, eu como. Eu como, eu como, eu como, eu como. Você tá entendendo quase nada do que eu digo. Eu quero é ir-me embora, eu quero aguento. Você está tão curtida. Eu quero tocar fogo neste apartamento. Você não acredita. Traz meu café com suí. Eu tomo. Bota sobre mês. Eu como. Eu como. Eu como. Eu como. Eu como. Você tem que saber que eu quero é correr mundo, correr perigo. Eu quero é ir embora, eu quero dar o fora. Venha comigo e quero.